cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí como siempre en radioesperantia.com entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias. Encantadísimos de compartir un día más contigo este tiempo de música, este tiempo de radio que nos encanta de verdad. Llegamos a el viernes, cambiamos de sintonía, ya sabes, de lunes a jueves tenemos a la Pharmacy Bond. Y los viernes cambiamos y ponemos la Rodney Franklin, este Motion del álbum It Takes Two. Como siempre ya te comentamos al principio que tienes varias opciones para escucharnos, bien en directo, bien en formato podcast, los directos pues escuchando cualquiera de las emisoras que emiten nuestro programa, que son 18, 19 a lo largo de Península, Baleares y Canarias, emisoras de FM, pillando a través de ese fantástico programa TuneIn, pues a través de tu tablet, iPhone, smartphone, nuestra señal, y para ello pues pones en el buscador radioesperantia.com y ahí pues estará escuchándonos perfectamente. En cuanto a los formatos ya en podcast, que puedes descargártelos cuando quieras, escucharlos ahí mismo, compartirlos, llevártelos en MP3 al coche, a hacer footing, a una cena romántica, como quieras. Pues lo encontrarás en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú, que está muy visible. Programas, despliegas música. En música despliegas, buscas Confusión y te encontrarás eso, 489 programas con este. Y como siempre, desde la realización y presentación, te mandamos el cordial saludo. Fran J. Saavedra, que bueno, muchas veces me lío y no sé ni cómo decir las cosas. Y tal como te comentamos desde el lunes, pues tenemos un aluvión de novedades que nos han llegado ya desde 2015 y entre ellas, pues la que te vamos a presentar hoy, que es el saxofonista norteamericano Marion Meadows, que tiene un nuevo trabajo, Soul Traveler. Él es de Virginia Occidental y bueno, desde prácticamente finales de los 90, o comienzos de los 90, que yo recuerdo pues empezó con mucha fuerza y cada disco que lanza es un verdadero acontecimiento. Así pues, bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión, Soul Traveler, lo nuevo, estreno hoy en Confusión de Marion Meadows. Thank you. una delicia. No me he complicado mucho la vida y te he puesto el tema que le da título al álbum, Soul Traveler, aunque esta semana hemos estado escuchando algún temita de este álbum, porque como te digo, hemos tenido una aluvión de estrenos y no nos da tiempo a poner pues una con una portada cada día, pues creo que durante toda la semana que viene vamos a tener estrenos de este 2015 también, como lo hemos tenido desde el lunes pasado. Él, como te digo, nació en West Virginia, aunque se crió en Connecticut, y ha colaborado con un montón de músicos que, bueno, por citar algunos, Eartha Kitt, Phil Hyman, Gene Kern, Temptations, Michael Bolton, Angela Bofill, Will Downing, Douglas Fort Eagles, un montón. Y mirando, antes te lo dije de memoria, finales de los 90, te dije, era principio de los 90. Finales de los 80, For Lovers Only, fue el primer álbum que lanzaba el año 1990. Y este es el último, Soul Traveler, y escuchas el tema que le da título. Marion Meadows, una delicia de saxofonista. Bueno, ya hemos comenzado la sesión de este viernes aquí en Confusión, como siempre en radioesperantia.com. Ayer ya te lo presentábamos y, como te he dicho, pues durante toda la semana vamos a ir intercalando pues portadas con estreno. Y con los temas que corresponden a discos que ya te hemos presentado o te presentaremos. Es el caso de Jai Rowe, Loud at Loud, teclista de estos fantásticos. Teclista Jai Rowe y su álbum del año 2000, Loud Out Loud. Gigro, que es músico, básicamente de smooth jazz, pero también se confiesa en su página como un fan del smooth jazz. Y de hecho, pues ha colaborado con un montón de músicos, Peter White, por ejemplo, Dave Cobb, Russ Freeman, los Ripping Tones, Mindy Abay, Chris Botti, Acoustic Alchemy, Steve Cole, Norman Brown, Richard Elliot, un montón de músicos ya muy conocidos dentro del ámbito del smooth jazz. Esto se llama Solo Contigo, All Alone With You. Y aquí seguimos nosotros en Confusión, dispuestos a proponerte pues una selección. No vamos a hablar de mejor selección, una selección que nos gusta y que esperamos y deseamos que a ti también pues te guste. Pues continuamos y con el guitarrista que ayer te presentábamos. No él, propiamente dicho, sino su último álbum, There Goes That, Ray Oviedo, californiano, pedazo de músico, Southern Side, Ray Oviedo en Confusión. Te comenté ayer que el resto del disco es una pasada. Se ha tomado su tiempo para grabarlo, pero ha merecido la pena. Ray Oviedo, nuevo trabajo, calentito todavía de este 2015, There Goes That Southern Side, lo que escuchas. Rayo Oviedo, al que le había perdido la pista discográficamente hablando, y buscando información un día que puse un tema de él hace pues un año aproximadamente, pues me encontré que actuaba en un pequeño café en San Francisco, muy chiquitito. Y digo, pues mira, es buena señal, todavía continúa en activo, porque creo que llevaba como más de 10 años sin lanzar nada y no presagiaba nada bueno. Pero mira, lo bueno, valga la redundancia, se hace esperar. Y en el caso de Rayo Oviedo, pues ha llegado el teclista Brian Simpson y el guitarrista Chuck Lorre from the Heat. Thank you. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Este pedazo de disco de Darryl Miller, 135 Reflections. Y es que cualquier tema que cojo así un poco a voleo, es que suena de miedo, de verdad. On the Other Side of Town, con Daniel Laporte. Esto es Confusión, ya sabes, aquí estamos encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, y por ello pues te agradecemos enormemente que estés aquí pues junto a nosotros, de una forma o de otra, bien en directo, bien en formato podcast, bien participando pues o no participando, simplemente pues poniendo. Pues tu disposición. Escuchar buena música, que es lo que pretendemos siempre. Pues continuamos. Creo que el lunes te presentábamos este disco de un pedazo de bajista, Michael Huggins. Y ayer se pusieron en contacto conmigo, Michael Huggins y su representante, Martin, que estaban encantados, les había encantado el que nos hubiéramos puesto. Y bueno, me contó un montón de cosas de Michael Huggins. Y bueno, es un músico de estos que nos encanta. Michael Huggins, que tiene, pues, como te digo, un nuevo trabajo y que suena así de bien, de A To Dream. Esto se llama Summertime Gone. Summer's Gone. Según me comentaba su representante, el amigo Martin, en el mundo de la música, pues no solo graba discos, hace interpretaciones, sino que, bueno, aparece en un montón de películas, Daybreak, por ejemplo, Community, que es una sitcom, una comedia, él pone la música. O Contact, que es otra película, que también cuenta con la música de Michael Huggins. Su nuevo disco, Dare to Dream, que te presentábamos ya el lunes. Y que tal como te dije, y creo que con el resto de discos que te hemos presentado esta semana, pues ocurre lo mismo, de principio a final. Son fantásticos. Seguimos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. tema ya te lo propusimos lunes o martes. Me gustó tanto que digo, nada, vamos a repetir esta semana porque lo merece. Es el pedazo de saxofonista Eric Leeds. Él es de Wisconsin originariamente, pero bueno, pasó media vida en Minneapolis cuando fue contratado por Prince para todas sus formaciones. Tuvo como 10-15 años con él. Este es su álbum del 91, Times Square, que hace un juego entre Times Square, que es una zona conocida, pero bueno, que aparece como el título de un periódico, pues serían Noticias Cuadradas, digamos. Algo así. Eric Leeds, fantástico. Qué sonido el de este hombre. Además se nota el toquecito de Prince, que supongo que habrá mamado a lo largo de los años que estuvo junto a él. Eric Leeds, este tema se llama Lines y es el que abre este álbum Times Square de el año 91, Eric Leeds. Y nosotros seguimos con un pedazo de teclista, nos vamos un poquito más al sur. A la patria chica de Ron Wall Jr., Baltimore. It's Just Music, un pedazo de teclista que nos encantó desde la primera vez que lo escuchamos y que suena así de bien. Quiet Storm 2.2.0. Portuguese Jazz Music, Quiet Storm 2.0 o la Tormenta Tranquila 2.0. Ron Ward Jr., que es hijo de un pastor, no sé si presbiteriano o baptista, de una iglesia bastante importante allá en Baltimore. Su padre ya se ha dedicado a la música, pero el hijo creo que ha ido un poquito más allá. Y me da en la nariz que estaba en la orquesta de la iglesia. Es una suposición, esto no lo sé con certeza, pero supongo que de tal palo, tal astilla. También te lo presentábamos el otro día, el nuevo disco del saxofonista Mel Holder, Back to Basics, Walking. Pensando cuando termine un poco de confeccionar la selección musical de hoy, que hoy vamos sobrados de saxofonistas, y esto que te digo con mucha frecuencia, que hay muchos saxofonistas, quizá demasiados, que se parecen todos muchísimo, da la impresión de que son calcados. Pues aquí puedes observar a lo largo del programa que hemos tenido, pues deja de mirar, Eric Leeds, uno, Mel Holder otro, Marion Meadows otro, con el que comenzamos, y terminaremos con dos más. Ahora vamos a escuchar a Bonnie James y terminaremos con Takeshi Ito. Pues 5 o 6 saxofonistas con 5 o 6 concepciones diferentes del smooth jazz, del jazz o de la música esta que habitualmente escuchas en confusión. Él se llama Mel Holder y tiene un nuevo disco, Back to Basic, de vuelta a lo básico. Y desde aquí pues te deseamos lo mejor de lo mejor, si acabas de sintonizarnos, si es un ratito con nosotros, o si simplemente pues ya te has descargado el podcast y lo estás escuchando pues tan tranquilo en cualquier lugar. Pues tal como te dije, nuevo saxofonista, Bonnie James, también otro temazo, RPM, otro de estos saxofonistas que nos encantan. hoy especialmente, aunque me ocurre con mucha frecuencia, se me está pasando el programa en nada, fíjate, faltan 10 minutitos, 12, concreto, 11 ahora mismo, para poner, para cumplimentar estos 60 minutos, y bueno, ni me he enterado, de verdad. Así que tenemos que empezar ya a pensar en la despedida de planes. Y de momento pues te dejamos con este indicativo para que sepas quiénes somos y de dónde venimos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Carbone, profesor de la prestigiosa Universidad de Berkeley, la Escuela de Música de Berkeley, ahí en Boston, Massachusetts, pues que se prodiga poco porque debe tener mucho curro ahí dando clases, pero de vez en cuando nos suelta alguna perla como este álbum que también estrena estos días, Hypnotic Nights. Tony Carbone, él es teclista, aunque toca varios instrumentos, pero bueno, se prodiga mucho como teclista que con otros instrumentos. Y si te vas allá a Berklee College of Music, pues seguramente te lo encontrarás dando clase, no sé qué asignatura da o qué instrumentos, pero cabe la posibilidad de que te dé clases. Tony Carbone, aquí en Confusión. Y continuamos de un teclista a un guitarrista, Deep Brown, que también te presentábamos hace poquito este grandioso disco. Creo recordar que te lo presentamos, pues hace, o te presentamos otro de él, pero ya te lo hemos puesto como varias veces. Es del 2009, A Little Ebon Road Song. Santo al cielo y tenía que despedir el programa. Fíjate, me había quedado ensimismado. Ha sido un verdadero placer disfrutar contigo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Confusión, como siempre en radioesperantia.com, y te emplazamos para el lunes. Ya sabes que este podcast, como el todos los anteriores, lo encontrarás en radioesperantia.com. Te vas ahí a programas, despliegas música, despliegas Confusión y ahí pues te encuentras podcast, pinchas ahí, 488 creo recordar. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra, que te desea lo mejor de lo mejor, y nos despedimos con Takeshi Ito, un pedazo de álbum, Mellow Madness y este tema Third Addiction. Bye bye, hasta el lunes, que pase un fantástico fin de semana.